www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 394ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana los saluda el pirata y hoy más refulgente de alegría y rebosante de buen humor, mi amigo el señor Lagartija. ¡Ah, eso soy yo! ¡Hola, amigos! Ese es usted, que ha tenido un día todos de la asociación días. Sí, mutual. No queremos más hijos de julio. No queremos más hijos de julio. Sí. ¿Agosto es hijo de julio, por ejemplo? No, de Julio Iglesias. Entonces, están invadiendo, ¿no? ¿Y qué, habrá más chavalitos como hijos de Julio Iglesias que van a seguir creciendo y van a seguir jodiendo? No sabemos. Esos son misterios que aquí, desde este punto del universo, no podemos develar. Igualmente, la cercanía de Marte. Nosotros somos nativos del planeta Tierra. La cercanía de Marte. Mejor después de mejor. Claro, ese planeta de la guerra, ¿no? Marte, el dios de la guerra romano, hace que estemos así como iracundos, como hasta violentos. Hay gente que se ha anticipado a la cercanía de Marte. Estoy hablando de presidentes, invasiones, lugares, revoluciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos en una época así como iracunda y enloquecida. Piensen ustedes, sin más ni menos, amigos, que por ejemplo, el pueblo judío, y estoy nombrando pueblo judío porque tiene más de 5.000 años. Yo no sé esos güeyes por qué año van festejando ahí el 5.600, no sé cuánto, ¿no? Algún amigo que esté por ahí escuchándome me podrá desanar y me va a decir, estamos celebrando el año tal, ¿no? Pero son un montón de años. Sí. Son más que los 2.000 años de que nos hablan alguna vez en la escuela de los de cristianos y también de los etcétera. Bueno, con respecto a eso, nunca ni ellos han visto tan cerca Marte. Marte hace más de no sé cuántos miles de años que no volverá a pasar tan cerca de la Tierra. Es mentira. ¿Es mentira? Sí. Sí, va a pasar dentro de poco. En realidad, la diferencia que hay cuando se repite, no sé, cada 10 años o cada 3 años que se repite, sí, esto, se repite es ínfima y solo la ven los expertos. Nos están cagando, como nos joden todo el tiempo. Móvil intergaláctico. Informe. En realidad se dan cada 2 años los acercamientos de Marte, siendo mejores o peores. Tiene mucho que ver las diferencias entre cada uno de ellos porque la órbita de Marte es ovalada. Para encontrar un acercamiento como el que se está produciendo en estos momentos, tenemos que remontarnos al año 57.000 antes de Cristo aproximadamente, es decir, casi 60.000 años que esto no se produce. Vamos a aclarar, por un ligero margen es esta diferencia, porque cada 15 años Marte tiene encuentros casi tan buenos como este. ¡Al carajo! ¿No juegan entonces para que compremos muñequitos de Marte, remeras con nada? Yo vi a Marte, sudaderas que digan yo estuve cuando Marte pasó cerca y todas esas mierdas, ¿no? Es todo producto del merchandising. Todo es una gran mentira, amigos, así que en busca de ella vamos. Así que nosotros estamos listos y preparados. No he presentado al Capitán Vinilo que está en los controles de la nave, por favor, ilusionado con que Marte iba a pasar más cerca que nunca. La muda que ha dicho, ay, me voy a hacer un trajecito de Marte y voy a salir por las calles a celebrar esta cercanía de Marte. Y el mico que Marte le va de madre porque él tiene que trabajar igual este martes de cerca lejos. Está muy bien. Así que nosotros estamos listos. Si ustedes están listos y desean acompañarnos en este viaje, digan con nosotros, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas, proteger los ojos durante la aplicación, no exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y ya que la estuvimos chingando ahí con una extensa introducción sobre Marte y todas esas cosas que nos valen madre, vamos a ir a un rápido recorrido por Oregon, Estados Unidos de Norteamérica, por el DF mexicano, por Monterrey también en México, por Asturias en España, por San Nicolás en Argentina, por Gijón en España, luego pasaremos por Génova, Italia, y luego por Illinois, Estados Unidos. Dame María. Eso nada más para empezar, así que imagínense cómo venimos, qué tal, cómo se las han pasado, y se los quiero felicitar nuevamente por su programa. Soy Ángel. Ah, ¿qué tal, Ángel? Un ángel que te felicita más que ángel, es un ángel guardián que parece que nos acompaña todo el tiempo, y dice, el tío aquel que vive en Oregon, Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Y dice, y luego, tengo una pregunta para el señor Lagarteja, y aquí va una pregunta filosófica para el señor Lagarteja, que esperamos pueda develar a este amigo de Oregon, Estados Unidos de Norteamérica, que parece que le inquieta el por qué los gatos rascan la tierra para cagar. Los gatos rascan la tierra porque no tienen un inodoro. Ellos querían realizar sus inodoros, pero el hombre no los dejó. Antes los gatos preparaban como unas vasijas de barro. Me jode. Sí, que eran sus inodoros. Y el hombre se las destruía porque pensaban que eran símbolos del diablo. Entonces hay algunos, por ejemplo, antropólogos. Entonces ahora solo les queda hacer así un huequito. Solo les queda hacer un huequito para que no le destruyan el baño. Exacto. A los gatos, ¿no? Increíble. Hay algunos antropólogos que habrán dicho, ah, esto es tolteca, esto es azteca, esto es inca. No, esto es inodoro de un gato. Y capaz que, mire usted, qué cosas complicadas, ¿eh? ¿Cómo nos engaña el mundo? Bueno, espero escuchar la contestación. Cuídense, dice, les mando un abrazo enorme. Saludos a la moda. Chao, desde Oregón, ahí está. Desde Oregón, nos vamos rápidamente. Me iba para California, pero California no prometí, así que me voy al DF mexicano. Perfecto. Que está muy bien ahí, Oswald. Oswaldo, en el DF dice, ¿por qué la gran mayoría de los políticos son casi unos ancianos? Dice, ¿es una regla para entrarle a la política? Es una pregunta que se plantea él. No, en Argentina aparecieron un par de jóvenes que son iguales que los viejos. Sí, sí, son jóvenes. ¿Por qué? Imagen y semejanza de los viejos políticos. Esas son preguntas, ¿no?, que estaría bueno resolver en algún momento. A lo mejor hay que tomar más, hay que involucrarse más. Pero a lo mejor cuando son peores en realidad, porque un viejo, bueno, está viejo, ¿qué va a hacer el viejo? Es viejo. ¿Qué va a cambiar la vida? ¿Qué va a cambiar el mundo? ¿Qué va a cambiar esto? ¿Qué va a cambiar lo otro? Sí, ¿no? Sí. Pero un joven de 30 años, póngale, para entrar a la política, que es un joven, ¿no? Sí, que es un joven. Lo tenemos con mentalidad de viejo. Estoy pensando ahora en los centros universitarios, por ejemplo, donde hay pibes que tienen 18, 20, 22 años y piensan y hablan de política como estos viejos chotos de mierda que han llevado todo al carajo. Tienes razón, Oswaldo. No es regla de que deba ser anciano, pero parece que cierto especie de, ¿cómo se llama?, apolillamiento del cerebro tiene que estar dado de esa manera. Igualmente están las, y guardamos nuestras reservas para los políticos que sí, está todo bien, sí, ¿no? Como que todo, decir, hay excepciones. Claro, hay excepciones. Como habla de la policía, habla de los políticos, habla de los rockeros. Por ejemplo, como los viejos dicen, ah, los rockeros son todos drogados y maricones, y a lo mejor hay alguno que no. Sí, a lo mejor. Solo no lo conocemos, pero no, no, en serio, no, uno hace esta generalidad. A mí no me gusta para nada discutir, perdón, que ¿cómo se no, llama? No lo perdonamos, pero no me preocupes. Bueno, no me perdonen, me vale madre igualmente, digo, pero que me extienda con esto. No me gusta con, discutir con la gente que te obtura de cierta manera y te dice, no, no, estás generalizando. Pero joder, no se puede hacer nada si uno no... Somos generales. Claro, no, no somos generales. No somos generales, no hemos llegado a tal grado, y no nos hemos vestido de verde oliva, somos nunca, capitán. Ni Dios quiera. Pero en cierto sentido, digo, generalidades, luego, bueno, podemos discutirlas, pero si los políticos son en su gran mayoría ancianos y nos valen. Igualmente, por ejemplo, Bush no es tan viejo, ¿no? No, para de nada. Hecho, ya está el padre, el hijo, y pronto vendrá pero el hijo. Ya se está del hijo. Cara de viejo. Sí, bueno, la política es desgastante, ¿no? En esos niveles. Fox tampoco es un presidente, que decir, es un anciano. No. Bueno, y hay otros casos. Bueno, vamos aquí con Simpson, que está en Monterrey. Hola, Simpson. Ahí está nuestro amigo norteño que dice, qué ávido, pinches malvivientes, aquí saludando desde nuevo desde Monterrey City y pues escuchándolos, como siempre, a diario, porque pinche programa está bien, mamón. Este programa es para echarle un toque y ponerte al oír al loco el pedo. Bueno, la cuestión es que él recomienda embriagarse para escuchar el programa. Pero es algo que le funciona a él, no quiere decir que funcione en todos los casos, ¿no? Bueno, y acá se ve que ya estaba pedo cuando escribió esto, porque empezó, le agarra el toque futbolístico, ¿no? A los borrachos les pasa lo de, amigo, cuánto te quiero, vos sabés lo que te aprecio, el amor, absoluto. Y luego si tiene así como una cuerda futbolística, acá les agarra él, mi equipo es el mejor del mundo. Y en este caso dice, bueno, arriba el tablón de la adicción de Monterrey y de mis rayas, de mis amores. Ok, sobre, los dejo y post chingo de saludo. Y recuerden, consuman música y no hagan deporte. Bye, atentamente, claro. Simpson, que el único deporte que consume es ver a los Rayados de Monterrey. Claro, ¿no? Ahí y apretar el botón del control remoto. Apretar el botón del control remoto, que hace un ejercicio muy interesante, la falange, falangina y falangeta. Tiene un dedo pulgar que te guarda eso, le dice a Simpson. Vamos a Asturias, ahí, la capital internacional de la sidra, donde tenemos muy buenos amigos, y César Santos, que es el más feo de toda Asturias, ahí en Riaño, Asturias, España, dice, pues yo daría, esto es lo que haría César Santos un día antes de que el mundo se desintegre, le daría a su madre, vamos a ver si le puedo dar un toque más científico a esto, como un experimento con la madre, le daría cocaína a la madre, ¿no? No, a ver cómo se, ¿no? Y hierba, o sea, le haría fumar marihuana, dice, y toda la que pudiese, para que se joda, dice, y sepa lo que se está perdiendo, y para que, de paso, deje de joderme a mí. Un saludo a César. Se ve que lo casó. Sí, se ve que lo hagas, le dice, basta, que me usas el espejo para mirarte o para qué mierda. Y le dice, ¿por qué hay este olor en esta habitación? ¿Y por qué todo ese tipo de cosas? Parece que lo jode, y él quiere hacer quiere matarse tranquilo, verdaderamente. ¿Dónde está la bota? Ahí está, ¿dónde está la bota de mamá? Una piscina con 7 focas. 7. 7. 7. Gib's mir bitte ins Tempo. Tempo, das neue deutsche Monatsmagazin. I love Tempo. Ho, ho, ho. Comunicate con el control. Tempo. El caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. I love technology. Waldemar. Waldemar. Waldemar. Waldemar. Qué lindo nombre, ¿no? Waldemar. Waldemar. Suena. Y está en San Nicolás, Argentina. Ahí donde está la Virgen de San Nicolás, que tiene una historia muy particular, porque parece que la Virgen ahí se cayó y se quedó y dijo, de acá no me muevo y háganme algo, ¿no? O esa es la de Luján. Esa es la de Luján. Bueno, esa es la de Luján. La de San Nicolás no sabemos qué hizo, pero está ahí en San Nicolás. Aprovechamos. La de San Nicolás fue a San Nicolás a cocinar. Sí, la Virgen, una aparición. Y le gustó el lugar y se quedó. Se quedó en San Nicolás, porque es muy lindo San Nicolás. Sí que sí. Aprovechamos para saludar a toda la gente de Varadero, San Nicolás, de Zárate, de Campana, toda ahí la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde hay muy lindas cosas. Bueno, y entre ellas está Waldemar, que Waldemar es feo, pero debe tener... Y dice, es la primera vez que escucho su programa, está bárbaro, sigan así con esa mierda que hablan, están ustedes refumados. Entre paréntesis, Chala, Waldemar de San Nicolás, Argentina. No sabemos si le dicen Chala a Waldemar de sobrenombre, o si pretende alguna cosa extraña, no sé, este programa no sabe de qué hablas. Algo. O está pidiendo algo, no sé. Mensajes internos, San Nicolás, Argentina, un abrazo grande. Nos vamos para Gijón, España. Porque somos de huir rápidamente cuando vemos que la cosa viene extraña, y entonces cruzamos directamente todo el Atlántico, y si nos queremos complicar hacemos la vuelta por el Pacífico y aparecemos en Gijón, España. Dice, tomen, reverendos hijos de... Les mando una característica foto. Dice, no sé si me gustó yo más o me gusta más mi botella. Tu botella está muy buena. El whisky número uno, podríamos decir, de los Estados Unidos de Norteamérica. A mí por eso no me cae tan simpático. Me gusta el whisky escocés, pero este es el que toman los rockeros, ¿no? Rockeros toman Jack Daniels, no me importa nada, ¿verdad? Bueno, dice, señor Salamandrejo, que calculo que debe ser usted, pues el único señor aquí con respeto, dice, apelo a su gran sabiduría, sin duda es usted, señor Lagartija. Venga. Quiero saber cómo coño es madurar, dice, mi vieja siempre jode, ay, ¿cuándo madurarás? Ay, deja de beber, deja la hierba, ¿qué coño es madurar? ¿Y por qué mi vieja me jode? Madurar es joder a los demás. ¿Joder a los demás? Sí. Empezar con los recuerdos y decir, ay, mi época. Sí, mi época no pasaba esto. Ay, mi época no pasaba lo otro. Esto y después, no es música, cuando te juntas con tus amigos, dices, ay, mi época era mejor porque le tocaban el culo a la mina. Todos los amigos se juntan y empiezan a añorar juntos, están todos maduros ya, ¿no? Ahí era un quilombo la época. Ya, sí, está. Cuando se juntan los amigos. Está bien. Yo no sé si un desastre. Que en Gijón, España, nos ha pretendido entender al señor Lagartija con todo esto de quilombo, de pelada, de... Bueno, carajo, más o menos. No, eso sí lo entendió bien, pero no es para ti, amigo. Así que la cuestión viene así, cuando tienes recuerdo de los cuales... pesado. No, sí, está bien. ¿Qué? Me mando... No, digo, cuando te pones pesado con esas cosas, en mi época esto no pasaba. Que esto no es música, que esto es puro ruido. Ahí estás madurado. Ahí es que estás madurando. Si tú ya escuchas la música que están escuchando los chicos ahí de 14, 15, 18, qué sé yo, y dices, esto es puro ruido, esto no es música. Música era la de Eddie Van Halen. Ya ahí has madurado. Es que estás madurando. Y bueno, y tu madre, que tu madre, ¿no? Ahí está, jodiendo y lo bien que hace, porque a lo mejor tu hijo o los que te vengan después ya no están con la hierba y están con beber whisky, sino están con cosas sintéticas, que a ti vas a estar también ahí. ¿Cuándo madurarás? Claro, ¿cuándo soltarás esas cosas y todo eso? Así que, y por último, dice un saludo a Salamandrejo, que es usted, señor Lagartija, y otro para el pirata. Dice, Puxa Sporting de Gijón. Puxa. El Puxa, debe querer decir arriba Sporting de Gijón, no en gijonés. No, Puxa Sporting de Gijón. Ahí está, amigo, un abrazo grande para ti. Muy buena la foto, la colgará el Mico de la galería de... Nico, de ¿cuándo vas a colgar todo eso? Hay mucha gente esperando, ¿verdad? Roberto Menini es de Génova, Italia. Wow. Dice, hola, Roberto. Hola a todos, estoy escuchando la radio de Italia, Génova. Justamente que en el día de ayer tuvimos marineses genoveses que nos aplaudían. Génova es una ciudad que es muy conocida por sus marineros, a partir básicamente de que ha nacido ahí Colón y ha tenido la mala idea de descubrir América. Digo la mala idea porque a lo mejor Colón, los americanos nativos estarían mucho mejor si no los hubieran descubierto jamás en la vida. Pero bueno, sí. Ah, hubiese Colón, llegado otro. Esa, igual. Hubiese llegado otro, hubiese llevado Gaboto. Peor. A lo mejor, sí. Mire, Hernán Cortés. Nómbrele a Hernán Cortés directamente. Pizarro, Francisco Pizarro. No, mejor lo dejamos ahí. Pero Génova, una hermosa ciudad ahí en Italia, característica por su puerto y por sus marineros que estuvieron ayer aquí en la radio. Y a Roberto Menini, que dice un saludo por toda la Argentina. No hablo muy bien español. No, sin embargo, te entendemos muy bien. Se lo entiende perfecto. Dice, pero mi sueño es venir en Argentina. No sé si es vivir en Argentina o ir a Argentina. El verbo, pero está perfectamente. Ah, pero algo en Argentina. Algo quiere hacer en Argentina Roberto Menini, que parece que le han hablado bien o no sé, o lo ha visto en algún sueño. O le han hablado mal y le gustó. O le han hablado mal y dijo, ese es mi lugar, ¿no? El verdadero lugar donde debo estar, Roberto Menini de Génova. Dice, viamo, Roberto di Génova. Roberto di Génova. Sí, complimenti. Complimenti, un bacio per te. Oggi va a ser un nuovo grande día, una grande giorna, giornata sportiva. Un abrazo para Roberto Menini, fanático del calcio. No, yo no sé si es fanático del calcio, pero es lo que sé decir en italiano. Así que, Roberto, un abrazo. Homero Padilla está en Illinois, en Carpentersville, Estados Unidos. Y ahí, bueno, dice, hola cabrones, les saluda el mero mero. Mi pregunta es por qué cuando me la jalo, después me siento culpable. Porque piensas, no hay que pensar nada. ¿Por qué se siente culpable cuando se la jala? No entiendo. Se la jala y se siente culpable. Será muy religioso a lo mejor. Ah, es muy probable. Cuando vas a hacer así el catecismo y esas cosas, te dicen, si te la jala mucho, luego no te va a quedar para jalarte, ¿no? Sí. O jalarse mucho está mal porque quiere decir que... porque se acaba. Eres un cochino, claro. Llega un momento que se acaba. No se acaba. Sigue jalando y sigue feliz. Sigue jalando hasta que se acabe. ¿Qué? Sí. Mientras no juegas a nadie, Roberto Padilla... Digo, Homero Padilla. De hecho, es una mezcla de Roberto que también... Salvo que también salgas ahí por la ventana y entres. Entonces ahí sí te sientes mal porque dices, mira lo que le he hecho a la gente. Sí. Bueno, hablando de jaladas, dice, ahí le va un chiste. Y el chiste, no sé, ni lo tengo, pero no debe ser bueno. Porque si habla de jaladas, debe ser un poco... asqueroso, así que nada. Un abrazo grande, Homero Padilla, y ya no te sientas culpable, ¿eh? ¿Cómo nos han trabajado con las culpas? O sea, generaciones enteras con la cuestión de la culpa, y eso tiene que ver también mucho, bueno, otras cosas. No me iba a meter con lo que me iba a meter. Eso mismo diría cualquier ebrio de un bar de Manaus después de 5 whiskies. Por Dios. I wanna get inside your head. Just fuck with your brain. Hola, un saúdo de cine aos galegos que están fora. Non perdan este programa. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Hoy es puta, mañana es puta, todas las semanas es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, ta. Una puta. ¡Qué onda, chavos? Les saluda el maleante. Ah, hola, maleante. El maleante dice: en el programa 389 escribió un nuevo radioescucha en la ciudad de Laguna Niguel. Dice: Niguel se pronuncia Nigel. Ah, Nigel, como Nigel Mansell, ¿no? Nigel. Miguel. No, Nigel. Nigel, no me aclara esto, que me lo separes en sílabas. Claro, no me ayudas con eso. Se pronuncia Nigel, me dice. O Nigel, Nigel, sí, Nigel. Bueno, Laguna Nigel. Dice: después de la puteada que me dieron, les mando un chiste de animalitos. Ah. ¿Lo puteamos al maleante también? ¿Lo hemos puteado al maleante? Ayer el capitán ha puteado a... Sí, a Yota Matiucci. Pero Yota, no, amigo, nosotros te queremos. Nosotros te queremos. El capitán, porque es así, porque cabrón y malo. Está rescindido. Sí, aparte, está rescindido. Le rescindimos el contrato. Aparte, como no le hiciste regalo, estuviste flojo. Claro, pero, bueno, nada. Llega un señor, dice: ¿cuándo lo puteamos al maleante? No tenemos más respeto por nadie. No. O sea, ya lo nuestro es realmente decadente. Dice: llega un señor que tenía una dificultad para hablar a una tienda de animales. Curiosamente, empieza a preguntar los precios de algunos. Disculpe, señor, ¿cuánto cuesta ese perriquito? Dice, parece un borracho, ¿no? Más que alguien que tiene dificultad para hablar. A ver, disculpe, señor, ¿cuánto cuesta ese perriquito? Ahí dice, este perrito, no era un perriquito, yo sí me escucho mal, ¿no? Disculpe, señor, ¿cuánto cuesta este perrito? Este perrito cuesta $220. El precio actualizado, ¿no? ¡Qué bonito! Dice, ¿y cuánto cuesta este gatito? Ah, pues cuesta $350. ¡Qué bonito! ¿Y cuánto cuesta este perrico? Ah, pues este perrico cuesta $2,500. ¿Y por qué tan caro? A lo que el perico contesta: porque hablo mejor que vos, hijo de puta. Es malo, maleante. Sí, es malo, maleante. No es buen chiste, pero bueno, habrá gente que se habrá reído. Bueno, chavales, es todo por el día de hoy. Que viva la panocha. Chao, maleante. La verdad, nos has defraudado. Pero bueno, hay gente que... ¡No! ¡Chao, maleante! Que se pone malazo, maleante. Un abrazo grande. Néstor es de Capital Federal. Néstor, ¿usted no tenía un amigo, Néstor, que hacía canciones en Navidad? En Navidad viene. En Navidad, Néstor. Néstor en Navidad. Pero este Néstor está todo el año, ¿eh? Ahí está en Capital Federal, Argentina. Dice: me fumaría un buen caño. No, un caño escape. A lo mejor. Sí. Tengan cuidado con esos experimentos, ¿eh? Que no estén las cosas en marcha cuando se andan fumando un caño. Dice: y saldría re loco por la calle diciéndole todo lo que quiero hacer a cuanta mujer se me cruce por el camino. Te quiero hacer esto, te quiero hacer nada más. Nada más, con eso le alcanzaría a Néstor. 24 horas le sobran. Sí. Yo creo que en 2 horas puede hacer toda esa locura y luego una resaca de las 22 horas restantes. Desde United Kingdom. Ahí está, God Save the Queen. God Save the Queen. She ain't no human being. Esto es Gran Bretaña. Dice: ¡epa, brothers! Aquí les estoy escuchando por primera vez. Parecen divertidos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bye, dice Frank. Bye, Frank. Bye, Frank. Y luego vuelve Frank. Hello, Frank. How you doing? Are you right? Hola, Frank. Saludos, van bien, dice Frank. Es de la servicio de inteligencia de la reina, este hijo de puta. Viene cada 5 minutos y van bien. En determinado hello, momento Frank. Debemos haber andado mal porque se frega. Ahí está, hello. Goodbye, Frank. Frank. Goodbye, Frank. Van bien, Frank. Dice, par de huevas. Soy alemán y vivo en Uyuka. Strusenden-Ubaten, que es lo que sabemos decir en alemán. Dice: mis saludos a toda por aquella mierda. Sé que están jodidos, pero no importa. No es asunto mío. Jódanse, pero con estilo. Dice: bye, cabros. Dice Frank Marco. Es sí, verdad. Es un alemán con estilo. Es un alemán con eso estilo. Es por estar en Inglaterra. Claro, en Inglaterra todos tienen estilo. Es tienen, como le pasó a Madonna. Tienen todos los dientes podridos, pero sí, exactamente, así como le pasó a Madonna. Madonna es una puta vieja anoréxica, pasada de moda, que ahora habla con acento británico. Cree que toca guitarra y debe irse al carajo, eso es todo. Vamos ahora con alguien que dice: me encanta su programa. Es una buena forma de iniciar un mensaje para ser leído, ¿no? Por más que no opine así. Dice: y que viva el Perú, que goleamos a México 3-1. Esto no eso, sé. Sí. No, pero esto debe ser de la Copa Subcontinental Sub-37 de la década de 40, porque vino hace no tanto, menos de una semana, porque así andamos, y tengo aquí la continuación. Esto es un desmadre. No, porque era una especie de ejercicio que nos planteaba aquí esta amiga. Y no, no bueno, encuentro nada. Sí, no, se ha perdido. Está bien, muda. ¿Qué? Ah, acá está. Está, lo voy a leer rápido, porque si no es tedioso. El teorema del salario de Dibert establece que los ingenieros y los científicos nunca pueden ganar tanto como los ejecutivos y los comerciales. Lo demuestra matemáticamente a partir de los siguientes postulados de dominio popular. Postulado 1, conocimiento es poder. Bueno, está bueno para leerlo, pero sí, no para escucharlo no, por no, radio. Para escucharlo por radio es una mierda. Publícalo en Cartas de Oyentes. Sí, Cartas de Oyentes va este chistolete de Dibert. Dibert es un muñequito que hace chistes por en los tabloides. Dice: bueno, nota, si no lo han entendido la demostración del teorema, no te preocupes, seguro estarás gozando de un jugoso sueldo. Bueno, llega el de postulados y teoremas y cosas, y llega a la conclusión de que cuanto menos sabes, menos inteligente eres, menor preparado estás, más mejor ganas. Mejor va a ser tu puesto. Mejor va a ser tu puesto, porque te tocará un puesto gerencial y ahí estarás. Irma está Estela Morales, que se ve que ha sufrido esto y está encabronada. Dice, bueno, ¿cómo puede ser? Llega la hora de que tienen que ascender a alguien en la empresa y ascienden a este botarate, que porque es amigo, que porque va a jugar al golf con el jefe, que porque es un lameculo, así como le dicen. Y yo, que estoy mucho más preparada, aquí me tienen arrumbada. Así es la vida. Así es la vida. Los subsesionadores de hortos llegan más lejos. Es verdad. No sé cómo vengo, pero tengo un chiste aquí que está de madres. ¿Le parece bien? Venga. Hola a todos los tripulantes de la nave. Yo estoy saludando desde Venezuela y quiero darle las gracias porque me alegran la jornada laboral. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, panitas, aquí les dejo un chistecito de loro. Ya hoy nos vemos de parte de Eduardo. Eduardo Silva Medina, nuestro pana. Ahí seguimos venezolano. Con los pericos. Seguimos con los pericos. Y dice así. Un señor, que es así como un travesti. Un travesti, claro. Bueno, un señor estaba en su mejor ronquido cuando suena el teléfono a las 3 de la madrugada. Aló, doctor. Habla Aristides, el capitán de su hacienda. Y el capataz también. Hola, Aristides. ¿Pasó alguna cosa grave? No, nada serio, doctor. Solo le quería avisar que su lorito se murió. ¿Se murió mi lorito? Ah, aquel que ganó el concurso el mes pasado. Sí, patrón, ese mismo. Coño, qué lástima, ya que había pagado una pequeña fortuna por él. Pero, ¿de qué murió? Comió carne podrida, patrón. ¿Carne podrida? ¿Y quién le dio a comer carne podrida? Nadie, doctor. Él se la comió de unos caballos que estaban muertos. ¿Caballos? ¿Qué caballos? Dos de sus puras sangre, patroncito. Los pobres se murieron de cansancio por tener que jalar a la sombra y ir a buscar agua a la cisterna. Me estoy poniendo nervioso, patroncito, porque, ay, los caballos. ¿Y por qué jalaban a la cisterna de agua? Para apagar el fuego, patrón. ¿Fuego? ¿Qué fuego? ¿Dónde? En su casa, patrón. Una vela se cayó debajo de la cortina y prendió fuego la casa. ¿Vela? ¿Pero qué vela? Que hay un incendio en mi casa, pero si tiene electricidad, ¿para qué prender una vela? Pues fueron las velas usadas en el velatorio. ¿Velatorio? ¿Cuál velatorio? El velatorio de su mamá, patroncito. Ella llegó en la madrugada sin avisar y yo le metí un balazo pensando que era un ladrón. ¡No! ¡No, por Dios! ¡No puede ser! Ya, patrón, no exagere. Dios. No forme tanto escándalo por un lorito de mierda. ¡Claro! ¡Está bien! ¡Gente exagerada! ¡Gente exagerada por un loro! ¡Hace tanto escándalo, patroncito, patroncito! ¡Anda y ya está a llorar! Damas y caballeros, estamos por aquí también queriendo hacer un pequeño viaje por las zonas desconocidas de la selva que ya vamos para allá. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Momento de saludar a nuestros queridos amigos de Tandil. ¿Estará nevando por Tandil? Ah, no sé, pero que hace frío seguro. Sí, sí, eso debe hacer un frío que ni quejarse, ¿no? Así que a la gente de Radio Mix que nos está escuchando en este momento, justamente a la hora de cenar o de la después de la cena. Sí, o de almorzar. O de almorzar. Ahí está, reunida la familia tandilense para escuchar esto y para decir, ay, ¿por qué no le apagas, Porque estos degenerados ya me tienen cansado. Bueno, un abrazo para toda la gente de Radio Mix y también para la de Frecuencia Cero, que a partir de muy poco ahí son oeste. El Gran Buenos Aires de Capital Federal estará ahí el lunes sumándose Frecuencia a la cero. Cadena de retransmisiones terrestres de este programa de radio. Se harán responsables los amigos, vaya uno a saber, ¿no? Hola, tripulantes, me llamo Matilde, dice alguien aquí. Hola, Matilde. Y os escribo desde Madrid, España. Salamera. Dice, quiero felicitarlos por vuestro programa, me encanta. Soy una oyente estupenda, dice que me ayuda a pasar mi... sois una gente estupenda. Tú eres una oyente estupenda, Matilde. Tú estás tan estupenda que nosotros nos convertimos en gente estupenda para ti. Dice, bueno, para ayuda a pasar lo aburrido de mi tiempo. Está en el curro ella y se aburre como una hostia. Sí, es que su trabajo es muy aburrido. Es muy aburrido el trabajo, eso de andar contando muñequitos. Bueno, dice, y ahora me lo hace de forma más amena. Dice, ojalá sigáis así con el programa durante mucho tiempo. Muchos besos a los dos. Bueno, somos mucho a cama. ¿Qué tienes que besar, Matilde? Pero bueno, nada más. Mira que después se encabronea el capitán. Claro, dice, a mí no me besan, a mí no me hacen regalos. palo a mí no me hacen nada. Pero Matilde, Nico también. Es muy bienvenido tu beso y te mandamos un besito entre las piernas. ¿Usted dijo? ¿Qué dijo? No dije eso. Matilde, te mandamos un besito ahí donde tú lo quieras, ¿eh? Exacto. Me parece maja. Uno en cada mejilla. Como saludan los españoles, ¿no? Los españoles saludan uno en cada mejilla. Sí. Y si te descuidas, te rompe la boca un beso. ¡Hala! Bueno, vamos aquí. ¿Y quién está por aquí? ¡Ah! No, antes que nada, ya lo voy a buscar porque nos han dejado con la boca abierta un dibujante de la hostia. ¡De la puta madre! De la puta madre. Y nosotros tuvimos la fortuna de a que este dibujante se le ocurrió dibujarnos. ¿Eh? Y lo cual es... Amigos, no saben el cómic que vamos a traer. Es un honor, realmente. Sí. Fernando Alejandres es el nombre. Y es un dibujante que, mira, yo en algún momento cuando él dijo, podría dibujar, nosotros le dijimos, ah, bueno, dibuja, pero no hincha las pelotas. No jodas. Porque dijimos, no, esto se va a convertir en un concurso de que los niños mandan su dibujo. Cuando pero vimos ya lo ganó. Sí, ya lo ganó, ya está, no manden más nada porque se nos ha descarrilado la mandíbula. Hemos quedado así, me veo con cara de tontos, mirando lo que ha hecho Fernando Alejandres, que yo no recuerdo bien de qué trabaja, a mí me parece que tiene relación con esto, pero merece trabajar eso y ganar cualquier cantidad de dinero por eso, porque es realmente un talento. Fernando, no merecemos tanto, pero te lo agradecemos de todo corazón. Y pronto en la página lo podrán disfrutar. En una sección especial. Totalmente, totalmente. Fernando Alejandres, un talento de esos latinoamericanos, los que no faltan. Saludos. Hablando de Venezuela, dice aquí algo. No sé por qué digo hablando de Venezuela, porque venía así y vengo. Hablando de Venezuela, porque viene alguien y dice, saludos desde La Guaira, Venezuela. Se escucha fino. Ah, sí, se escucha fino. Se escucha fino, ahí está. Bueno, tenía alguien que me preguntaba por aquí cuáles eran los de los países del que se hablaba el español más correcto. Pero lo he perdido, ese amigo. Ah, no, creo que es uno de los hermanos Complimenti en un mensaje viejo. Estaremos con él en otro momento. Yo no quiero... quiero ir con... chistes, no, yo creo que es un momento porque veo así como una luz tenue entrando a la nave de María Tijuana. Todos sentimos una presencia fuerte. Damas y caballeros, niños que sabemos que les gusta mucho, a veces no escuchan el programa, pero vienen especialmente cuando saben que usted va a narrar alguna de esas historias magníficas del niño elefante. Señor Lagartija, ¿qué tenemos para el día de hoy? Historias del niño elefante. Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo una nueva historia del niño elefante. ¿Por qué le habla gente nueva? Es la misma gente que estaba escuchando antes. Que acaban de llegar los niños. Ah, llegan los niños también a escuchar esta parte del programa. Quizás está llegando. Claro, a lo mejor no sé. No, mira cómo no se juntan. Sí, sí, es verdad. Bueno, hoy les voy a contar la historia del niño elefante y el gordo gelatina. ¿El gordo gelatina? Sí, el gordo gelatina. ¿Era cubano el gordo gelatina? No sé. No se sabe, bueno. Ahí está, el gordo gelatina. El gordo gelatina tenía unos amigos y salían todas las noches a jugar. ¿A jugar? ¿Era pequeño? ¿O salía pequeño a jugar barajas y cosas? No, era pequeño. Después fue creciendo. Bueno, salía con los amigos a jugar cosas de niño. Cachorro mató la burra. Adolescentes. De adolescentes. Ya juegan póker por dinero. Y vos crece, Sí, no sé. Como usted quiere. Usted conoce la historia del niño elefante. Yo no la conozco, pero digo, para ubicarme más o menos el gordo gelatina, si veo un gordito pequeño, gelatinoso, o ver ya algo. Creció, ya creció. Ya está. El gordo gelatina salía a los hipódromos, a los casinos de Las Vegas de noche. No tanto. Ah. Era un adolescente. Bueno, vamos ya. El gordo gelatina es un hombre sin edad. Y no importa, está bien. Salía a jugar con no sus amigos. No se le nota la edad, claro. Bueno, y salía con sus amigos a jugar. Salía con sus amigos y todos los amigos se juntaban en una plaza, en la plaza del pueblo, póngale. La plaza del pueblo, póngale. Sí. Es un pueblo de México. Queda cerca de Cuernavaca, póngale. Ahí está. Está bueno el pueblo, póngale. No se iba nadie de ahí. Y bueno, sí. Entonces estaban todos ahí charlando de las cosas y cuando llegaba el gordo gelatina todos los miraban y decían, ¡ah, vino el gordo gelatina! Y se le tiraban encima. Pero a modo de que de abrazo. De saltar. Saltarle. Lo usaban como. Como una colchoneta. Como colchoneta. De aire. Y sí, porque era de gelatina, entonces rebotaban. Tenía un volumen importante. Un volumen, sí, grosso. Jamás se cuidó. Ajá, y bueno. Y el gordo gelatina se ponía mal y decía, basta de saltar arriba mío, por favor, basta. Y todos decían, no, gordo gelatina, eso está buenísimo, eso está buenísimo, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Repetitivo, los amigos. Claro, y lo tenían de amigo porque les hacía divertirse. Era fantástico. Era fantástico. El gordo gelatina, como no tenía otros amigos, no quedaba otro. El gordo gelatina se deprimió. Upa, entró en depresión el gordo gelatina. Vivió 8 años dentro de su casa sin salir. No me diga, qué feo. Hasta que el niño elefante se dio cuenta que había una casa que no salía nadie. Y dijo, o está vacía o acá hay un problema, ¿no? Claro. Ah. Entonces fue. Sí. y lo encontró al gordo Gelatina, todo triste. No me diga. Sí, y le dijo, gordo Gelatina, ¿qué te está pasando? Y el gordo le dijo, los chicos saltan arriba mío. Sí. Porque les reboto. Está bien, diga, está bien, bueno y... El niño elefante le dijo, es que este no es tu lugar. Ah, no, no debes estar... Si tú eres el gordo Gelatina, en realidad debes encontrar tu misión. Ajá. Tu lugar en el mundo. Ajá. Y el gordo Gelatina tomó sus cositas, sus petates. Sus petates, los petates del gordo Gelatina. Y ajá. Se fue a dar vueltas por el mundo buscando su vida. A ser hombre del mundo, el gordo Gelatina ya dejó a los amigos, dejó a la familia, dejó tenía todo. Tenía que encontrar para qué había venido al mundo. Y en forma de gelatina. Pues claro. ¿No? ¿Para qué había venido? Y ahí pues estaba claro. En busca, sí, pues y, claro. Y se dio vueltas y vueltas y vueltas por el mundo hasta que bueno, un día ya. Dijo... Con una vuelta al mundo, si no te diste cuenta, estás jodido. No, tardó muchísimo. Ah, tardó mucho sí. El gordo Gelatina. Ya era bastante grande. Ajá. Sí. Sí. Y dijo... De grande. Ah, ya sé. Debo hacer feliz a los niños. Me voy a hacer payaso. De eso se dio cuenta luego de andar y andar y andar. Sí. Y se hizo payaso. Se hizo payaso. Sí. ¿Cómo es? Con una narizota roja y payaso. Sí, como un payaso común y silvestre. Un payaso. Ah, buenísimo. Sí. En una función. Upa. Quiso hacer el juego de la cucharita. Con los niños. Está bien. Se jugó la cucharita con la niña. Y yo los niños. Y él. Y dijo, el payaso dijo. El gordo Gelatina era en realidad. El gordo Gelatina. Dijo: niños, a la cuenta de tres, hacemos la carrera de la cucharita. La carrera de la cucharita. ¿Usted es consciente sí. De lo que está llevando esto? Oye, yo digo, hace como 40 minutos que estamos hablando del gordo Gelatina. El niño elefante apenas. Bueno, fue totalmente así de costado. El niño elefante le dijo: ve a buscar mundo nada más. Y esto es la historia del niño elefante. Y bueno, el gordo Gelatina lo tenemos ahí entonces. Sí. Con los niños con las cucharitas. Con las cucharitas. Haciendo el juego. Sí. Bueno. Y le dijo: a la cuenta de tres, sí. Todos corren con la cucharita sosteniendo una papa. El primero que llega a la meta gana. Una patata cada niño, cada sí. Cucharita. Y había que cruzar la meta del juego de la cucharita. El gordo Gelatina dijo: uno, dos, tres. Y los niños se abalanzaron contra el gordo de Gelatina y no. Se lo comieron. ¡Oh! ¡Terrible! Se lo comieron todo. Todo. Lo desintegraron, se lo devoraron por ser y gelatina. Y todos los niños después empezaron a sentirse mal de la panza no. Y entraron a vomitar la gelatina. ¿Vomitaron la gelatina? ¿Y se volvió a reunir así como no, Terminator? No. ¿Qué fue el fin del payaso Gelatina fue previo el al gordo Gelatina? Sí. Y que lo ha cagado el niño elefante en esta, ¿eh? Porque, claro, lo mandó no, al mundo. Cagado. No lo ha cagado. Era eso. Bueno, yo creo que la moraleja de esta historia del niño elefante es, si tú vas a buscar para lo que has nacido y lo encuentras en determinado momento, no importa la forma de que te encuentre la muerte, porque me morirás de forma feliz. ¡No! No. Quiere decir que los payasos apestan y la gelatina también. El niño elefante me tiene sorprendido. Hay veces que... pero bueno, está bien. A mí también me sorprende. Está bien, sorprende día a día. Bueno, dice aquí alguien que se llama Daniel. ¿Qué dice así? Que llame al niño elefante. Dice, ¿cómo? Que llame al niño elefante. Que llame al niño elefante. Este es el problema, Daniel. Dice, entonces, ¿qué, María Tijuana? Saludos desde acá, desde Medellín, Colombia. Ah, hola, Medellín, Colombia. Quiero saludar a la gente de Medellín, Colombia. Sí. Que aparte de... Están muy relacionados con la Argentina por el hecho de que Carlos Gardel murió allí en Medellín. Ellos son muy tangueros, les gusta mucho el tango, hacen anualmente un concurso de tango donde bailan que la hostia, y aparte de ser una ciudad bellísima donde tienen unas obras de arte famosísimas del maestro Botero. Sí. Y aparte tienen ¿cómo se llaman los trenes que andan por arriba de los lugares? Tren de las nubes. El tren de ese es en Argentina, en el norte. Los trenes voladores. Monorriel. Tienen un monorriel. No un monorriel que ¡un está médico! Está bárbaro. Un monorriel como tú no, un monorriel de mono colgado. Sí, como un mono colgado que anda, como un tren colgado que anda por toda la ciudad, bellísima. Avísame hasta Greenpeace. Sí, bellísima Medellín. Bueno, dice nada, solo les quería decir que una chimba de programa tienen, dice, es adictivo, pero estoy ahorrando para pagar el sobrecargo que vendrá en el recibo de internet por escucharlos. ¡Oh, mierda! Suerte, Seborreas, dice, bueno, claro, va a venir más y bueno, pero ¿qué quieres que te diga, amigo? Aquí los únicos que se hacen millonarios son los de las telefónicas, los de esas exacto. Empresas de mierda. Nosotros aquí poniendo el lomo, tú ahí escuchando y nada. nada. Y que busca una radio por tu zona y dile que nos retransmita y listo. Claro, ahí está, una radio en Medellín y que vamos para allá, Radio Medellín, atentos. Germán es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Germán. Dice, hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Como son una de las radios que escucho por internet, lo que haría sería escuchar este fenomenal radio. Dice, un beso, Germán, que está loco, pero así como de internar. Hacemos campanita. Y bueno, Germán, un abrazo grande, ¿cómo va todo por la nave? Dice, saludos a la tripulación de la María Tijuana. Me llamo Álvaro. Hola, Álvaro. Y les escribo desde Madrid, España. ¿Qué gente de Madrid, España, hoy? Hoy la capital ha ardido, la capital de España, de una forma... Que no arda, que no arda. No, hicieron la tomatina en España. Sí. La tomatina, no, ¿en qué parte? No sé, en algún pueblo pequeño... Se ha puesto de moda que se arrojen los tomates y ahí estaban todos los españoles en las calles. Lleno de tomates. Entomatados, que la tomatera, la tomatina, aparecía uno y decía: me he ligado, 18 tomates en un ojo, y mijo está ahí, y ahí está, ¿no? Cada lugar tiene su fiesta y ahí están los amigos de la tomatina en España. Sí, la campanita. Este es de Madrid, dice: llevo varias semanas escuchándolos y me gusta tanto que no los tengo mis favoritos. Dice: qué lástima. Porque me acuerdo de él. Dice. Pero un día olvidarás todo. Sí, Álvaro, no confíes tanto en la memoria, te lo digo yo, chavo, en serio, chaval, amigo, pana, como quieras que te lo digo, no confíes tanto en la memoria. Siempre es bueno tener una ayuda así, un agregar a favoritos, un recuerdo esto, anotar en alguna papeleta. Dice, bueno, sin más dilaciones, ahí les va un par de chistes. No, no hay tiempo. Bueno, no hay tiempo, Álvaro, estamos mañana con Álvaro y. Sí, ya va, campanita, no chingues. Un chiste que habla de piratas, ¿sí? Me gusta el chiste. Está bien, pero mañana, porque se cae todo. Bueno, se cae todo el carajo, se cae la antena. Bueno, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una hormiga que está construyendo su hormiguero muy lentamente. El hormiguero es chico todavía y tiene, supongo que unas 4 o 5 habitaciones nada más. Tiene que llegar a tener muchas más. Muchas más para que entre toda la gente, ¿no? Sí, hay porque lugar están para todas todos. Las hormigas esperando en los otros planetas. En otros planetas y en cualquier momento sí, madre, están en Marte. Está, por eso se está acercando tanto a la Tierra. Para que bajen todas las hormigas. Hay lugar para todas las hormigas en la Tierra. A ver si alguna, no, digo, porque hay hormigas que están como así, que no dejan ni pasar. Así que sí, bueno, sí, sí. Y todas las hormigas tienen el mismo derecho después. Exacto. De todo, verdaderamente. Son todas iguales. Por el derecho universal de las hormigas, para que haya igualdad y un reparto equitativo ante las hormigas, así es que estamos haciendo este programa y elevando las banderas más grandes que se caen todas. Sí, las bueno, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. No se despide de Los Ángeles, California, porque ya desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, señor. Nos vemos luego, Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Tommy y Mel. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, cuídense la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. ¡Viva la panocha! Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show.